Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Lo que hacía falta en la ciudad. Buenas noches, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Yo soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 4 de febrero del 2019. Gracias por escucharnos en vivo aquí en Radio Santana, en el 104.7 de la FM. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad. Para asegurar su éxito, ofrecemos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con las altas expectativas. El éxito de los estudiantes depende en gran medida del apoyo que tienen de los maestros y que también tienen en su casa, y de las decisiones también que los estudiantes toman y de las decisiones que también toman los padres de familia. Estas decisiones, entre estas decisiones está la de participar en la educación de su hijo o su hija. Esta es una de las decisiones más importantes que toma un padre de familia. Por eso, los invitamos para que se involucren en la escuela de su hijo. La calidad de la instrucción, los programas extracurriculares, la seguridad, la preparación para la universidad y una carrera son cosas importantes para usted y su hijo. Afortunadamente, nosotros tenemos una de las mejores opciones aquí en el condado de Orange. Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove somos el primero y el único distrito escolar del condado en ser nombrado un distrito ejemplar de California. ¿Por qué? Simplemente porque ofrecemos más que los otros distritos. Ofrecemos academias de inmersión en 2 idiomas, tanto en español como en vietnamita. Ofrecemos una nueva escuela de inmersión en ciencias de la computación. Clases de kinder de día completo en todas nuestras escuelas primarias. Algunos de los niveles más altos de preparación universitaria y de clases de asignación avanzada. Cursos de educación técnica y carreras y más. Todo hecho a la manera de Garden Grove. Es por eso que las 11 de nuestras escuelas fueron premiadas como escuelas distinguidas de California, más que en cualquier otro distrito del condado de Orange y el tercer distrito más alto de California. 40 de nuestras escuelas fueron nombradas en el cuadro de honor de California por su excelencia académica. Todas las 7 escuelas secundarias, todas las 7 escuelas high schools son integrales y fueron nombradas en la destacada lista de las mejores escuelas secundarias de los Estados Unidos. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es un líder en la preparación universitaria y continúa superando el promedio del condado y el promedio del estado en el incremento de los alumnos del 12º grado que cumplen con los rigurosos requisitos de la A a la G para asistir a la universidad. Aproximadamente 57.5% de los graduados del grado 12 en el 2017 cumplieron con estos requisitos para asistir a los planteles de las UCs o de las Cal State, de las universidades de California o de las Cal State, en comparación con 46% de los alumnos a nivel estatal. De esta manera, nos ponemos muy por arriba al promedio que se tiene en el estado. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un rubro de la educación exitosa. Una parte importante es usted, padre de familia. Una parte muy importante en la educación de sus hijos es usted, Radio Escucha. Por eso ofrecemos estos programas y por eso ofrecemos apoyos a nuestros estudiantes y familias. Como por ejemplo, contamos con un centro de recursos para familias, un sistema para reportar anónimamente el acoso a nivel del distrito y, claro, un programa de radio muy excelente, muy especial como este que usted nos está escuchando. A través de este programa queremos informar a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que son de interés a nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y con la comunidad. Padres de familia, queridos radioescuchas, ustedes son la razón por la que estamos aquí. Forman parte de esta conversación. Nos pueden llamar para hacer preguntas y esclarecer cualquier duda que tengan. El teléfono aquí en la cabina es el 657-335-9528. Esperamos que nos estén llamando en el transcurso de este programa. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical de unos segundos y regresaremos con ustedes inmediatamente. Bienvenidos, estamos de regreso aquí en su programa a los jóvenes y la educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana, en el 104.7 de la FM. Esta noche contamos con la presencia de Daisy Limón, consejera académica de la escuela secundaria de la High School Los Amigos. Ella está aquí para compartir información acerca de los requisitos para la graduación de la escuela secundaria, para graduarse de la high school, y los requisitos de las materias de la A a la G y sobre el sello de alfabetización bilingüe. A nuestra audiencia, a ustedes padres de familia que nos escucha, les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono en cabina 657-335-9528 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina tomamos sus preguntas y podrán ustedes escuchar las respuestas de nuestra invitada. Si, en caso de que usted no quiera salir al aire, simple y sencillamente llámenos, nosotros tomamos su pregunta y yo se la paso a nuestra invitada para que escuche usted la respuesta. El teléfono en cabina es el 657 nuevamente 335-9528. Daisy, bienvenida a nuestro programa. ¿Nos podrías hacer favor de presentarte y decirnos un poco de lo que haces como consejera académica en la escuela, en la High School Los Amigos? Sí, buenas noches. Soy Daisy, una de cinco consejeras en la Escuela de los Amigos High School, que estamos en la ciudad de Fountain Valley. Tengo 10 años como consejera, 4 años de estos 10 años he estado aquí en el distrito de Garden Grove Unified. Un poquito de lo que hacemos como consejeros en la escuela. Hay tres áreas en particular en las que tocamos con los estudiantes. Una área es lo académico, es hablar con los estudiantes acerca de los requisitos académicos, ya sea sus créditos, sus grados, los guiamos para que puedan recibir todos los créditos necesarios para su diploma. También los aconsejamos en lo que es la carrera y el colegio o la universidad. Y la última parte en la que los aconsejamos es en lo social y emocional. Entonces, cuando un estudiante necesita consejería, etcétera, nosotros también tenemos entrenamiento en ese tipo de cosas. Pues excelente, excelente el trabajo que hacen ustedes, los consejeros, en las high schools, en las escuelas secundarias, porque, bueno, aparte de estar al pendiente sobre las calificaciones o las clases que los estudiantes deben de tomar, ¿están ustedes al tanto para irlos guiando sobre la carrera o la profesión o la universidad a donde vayan? Y no suficiente, también los apoyan en el aspecto social, emocional del estudiante, especialmente ahorita en la actualidad en donde los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes y los niños también ocupan ese apoyo emocional por tanta influencia negativa de diferentes partes. Gracias, Daisy. Te agradecemos que nos acompañes esta noche para compartir información con nuestra apreciable audiencia. Para empezar, ¿nos podrías decir cuáles son los requisitos para graduarse de la escuela secundaria en el estado de California? ¿Cuáles son los requisitos para graduarse de la high school? Sí, definitivamente. Los estudiantes en el estado de California deben de obtener un total de 220 créditos para poderse graduar de la high school, de la secundaria. Cada clase vale 5 créditos por semestre. Entonces, los créditos deben de ser obtenidos en materias y clases específicas. Todos los estudiantes deben de pasar las siguientes clases. 4 años en la materia de inglés, 3 años en la materia de ciencias sociales e historia, 3 años de matemáticas, 2 años de educación física, 2 años de ciencia, 1 semestre de la clase de salud, 1 año de la clase de arte aplicado y 65 créditos en clases que los estudiantes pueden elegir. Típicamente son años adicionales, ya sea en matemática, un año adicional en ciencia. Puede ser que tomen clases de lenguaje extranjero, pero sí se requieren 65 créditos adicionales. Los estudiantes también son requeridos de demostrar competencia en álgebra basada en su trabajo de matemáticas. Bien, pues bien interesantes para todos los padres de familia que sepan cuántas clases o cuántos años de cada una de las materias son los que necesitan los estudiantes aprobar en la high school para poderse graduar. Nuestra siguiente pregunta que nos llega por parte de uno de nuestros radioescuchas es ¿cuáles son los requisitos y directrices para graduarse de una escuela secundaria del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? Sí, definitivamente. Es muy similar a la de los requisitos del estado. Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove necesitan esos 220 créditos para poderse graduar. Estos créditos deben de ser obtenidos, como había dicho, en las clases y materias específicas. También son requeridos demostrar competencia en lo que viene siendo la clase de álgebra, álgebra 1. En nuestro distrito tenemos estudiantes que también son recién llegados al país y están asistiendo a una escuela secundaria. Estos estudiantes empiezan a tomar clases del desarrollo de inglés al mismo tiempo que están tratando de completar sus requisitos para graduarse. Algunos de estos estudiantes no tienen suficientes créditos para graduarse, sin embargo, ellos pueden ser que logren graduarse. Es importante traer sus certificados del país de donde viene, ya sea de México, El Salvador, Guatemala. De esta manera, su consejero evalúa cuáles clases tomaron en su país de origen y ven cuáles clases pueden transferir. Estos estudiantes también necesitan pasar el nivel C de la clase del desarrollo de inglés y tener suficientes créditos para graduarse en las otras materias. Por lo tanto, recomendamos que el estudiante se comunique con su consejero para asegurarse que esté tomando las clases apropiadas. Para nuestra audiencia, muy importante saber que, por ejemplo, si usted llegó de algún país como México, El Salvador, Guatemala, y se trajo a su hijo viene con estudios de secundaria de su país o de preparatoria, pues tráigase también el certificado de allá, tráigase también una relación de materias, tráigase un comprobante de las clases que sus hijos han tomado en su país de origen para que esas clases pues vean cuál es el equivalente y qué es lo que se puede hacer aquí. Nuestra siguiente pregunta, Daisy, es si los estudiantes logran completar los requisitos para graduarse de la high school, ¿son elegibles para solicitar ingreso a un colegio comunitario o una universidad? Sí, definitivamente. Todos los estudiantes son elegibles para solicitar admisión al colegio comunitario. Simplemente necesitan su diploma de high school. Sin embargo, solamente los estudiantes que completan los requisitos de las materias A a G son los que son elegibles para solicitar ingreso en la universidad de 4 años. Es importante aquí hacer énfasis en que si su hijo está en la high school, bueno, es importante que usted como padre de familia platique con el consejero o consejera de su hijo y vea si las clases que su hijo está tomando son parte de los requisitos de las materias de la A a la G. ¿Por qué? La diferencia está, como ya lo acaban de escuchar de nuestra invitada, es que estas clases, estas materias de la A a la G, son elegibles para solicitar ingreso a una universidad de 4 años. Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente pregunta, Daisy, es ¿cuál es la diferencia entre los requisitos de graduación de la escuela secundaria frente a los requisitos de las materias de la A a la G? Esa es muy buena pregunta, una pregunta que los papás nos preguntan frecuentemente. La realidad es que los requisitos para graduarse de nuestro distrito son muy similares a los requisitos de las materias A a G. Entonces, lo único es que el requisito adicional es que los alumnos necesitan tomar y aprobar 2 años de estudio de un lenguaje o un idioma extranjero para poder cumplir con ese requisito universitario. Pero un estudiante puede graduarse de una escuela sin haber tomado un idioma extranjero. Aunque 2 años es lo mínimo que es requerido para ser admitido a la universidad, a las universidades les gusta ver que ellos tomen el esfuerzo de tomar más años de ese mismo idioma. Los estudiantes de nuestro distrito, Garden Grove Unified, tienen la oportunidad de poder tomar por lo menos 4 años del mismo idioma extranjero. Cada clase del idioma extranjero que se tome será considerada como créditos selectivos necesarios para poderse graduar. Esta es la diferencia entre nuestro distrito y algunos otros distritos, porque el Distrito Unificado de Garden Grove pues da la oportunidad para que los estudiantes puedan tomar hasta 4 años del mismo idioma extranjero. Si su hijo quiere tomar español, aparte del estudio de inglés que lleva, bueno, le sirve como un idioma extranjero y después de 4 años va a poder tener unas habilidades en el español mejores. Precisamente por eso estas oportunidades necesitamos enfatizar que no se dan en algunos otros distritos para que los estudiantes tengan más facilidades de poder irse a la universidad. Nuestra siguiente pregunta, Daisy, es ¿cuál es la diferencia entre la calificación aprobatoria para pasar las clases requeridas para graduarse de la high school y la calificación aprobatoria para los requisitos de la materia de la A a la G? La graduación de la escuela secundaria exige que todos nuestros alumnos pasen sus cursos con lo mínimo de una D, ya sea A, B, C o D. Mientras que las universidades requieren que todos los cursos se tome o se completen, perdón, con una calificación de una C o mejor, ya sea una A, B o C, para cumplir con los requisitos de AAG. Entonces, ellos no permiten que los alumnos reciban D. Muy bien, estimado padre de familia, lo escuchó claramente y bien explícito. No se confunda. Si su hijo le dice, no, pues es que tengo una D y con una D me puedo graduar de la high school. Sí, está bien, pero usted le puede exigir un poquito más a su hijo para que reciba una C y esa C ya le va a servir para irse a la universidad. Una pregunta que nos llega de nuestro radio escuchas es, dice, ¿todos los estudiantes se gradúan de la escuela secundaria con el mismo tipo de diploma o certificado, Daisy? Sí, típicamente todos los estudiantes del distrito escolar de Unificado de Garden Grove se van a graduar con el mismo tipo de diploma. Gracias. Clarificado para nuestra audiencia. Una pregunta que nos está llegando en este momento es, ¿por qué es tan importante para los padres, estudiantes y consejeros mantener una comunicación estrecha para guiar los intereses de los estudiantes en lograr una educación superior o una carrera profesional? La comunicación abierta y clara es lo mejor para todos los que están involucrados. Hablar sobre planes futuros, padres y consejeros, permite que todas las partes ofrezcan opiniones, orientación en relación con los requisitos y el trabajo de los estudiantes. A veces yo sé que hay papás que no se sienten a gusto porque puede ser que el consejero no hable español o en su idioma, y quiero asegurarles que en nuestro distrito todas las escuelas tienen personas ahí para traducirle a los papás, ya sea si el consejero o la consejera no habla español, siempre va a haber alguien para poder comunicarse con los papás y con los consejeros para que siempre haya ese tipo de comunicación abierta. Pues ahí está, estimado Radio Escucha, nuestra invitación para que usted, madre familia, padre de familia que nos está escuchando, tiene estudiantes en la high school, levante el teléfono el día de mañana y dele una llamadita a la high school y solamente diga, quisiera hablar con el consejero, tengo una pregunta sobre las calificaciones de mi hijo o quisiera ver a dónde va a ir mi hijo para el siguiente año. La comunicación entre usted, el consejero y su hijo es muy importante. Al mismo tiempo, motivar a sus hijos para que le pongan el 100% y vayan planeando, imaginándose de que desde chicos ir imaginándose de que van a ir a la universidad. Ok, con la siguiente pregunta tenemos, ¿cuántas veces al año se reúnen los consejeros en la high school con cada estudiante? Esto va a variar según el sitio escolar y las necesidades individuales de cada estudiante. Entonces, típicamente un consejero va a ir al salón de los estudiantes de una o dos veces al año para dar clases de carreras y universidades. También una vez al año, típicamente durante este tiempo de febrero y marzo, los consejeros van a tener reuniones individuales con todos los alumnos cuando los estamos registrando para sus clases del año que sigue. Entonces, los alumnos siempre saben que nosotros tenemos la puerta abierta. Si ellos tienen alguna pregunta, tienen alguna preocupación, ellos siempre pueden venir a hablar con los consejeros. Estamos disponibles para ellos antes de escuela, después de escuela y durante la hora de lonche. Excelente trabajo el que hacen nuestros consejeros en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, porque, bueno, tienen mucho trabajo, aparte de mucha responsabilidad también en guiar a sus hijos para que día a día le pongan el 100% y se vayan enfocando hacia la universidad o hacia una carrera que les interese a ellos. ¿Cuáles son las diferentes formas en las que los padres de familia se pueden comunicar con el consejero? Como ya habíamos mencionado, definitivamente hablar a la escuela es una muy buena opción. A veces también tenemos papás que nos mandan correo electrónico. Esa también es otra manera definitiva muy buena para comunicarse. O pueden pedir una cita con las secretarias en la oficina y a ellas se encargan de sacar cita con los consejeros. Enfatizamos, estimado Radio Escucha, que la comunicación entre usted y su hijo es muy importante, pero también estarle revisando las calificaciones, ya sea que sea por medio del portal de padres o por medio de alguna llamada a la escuela o comunicarse. En fin, comunicarse y estar en la misma página con el consejero y su hijo es muy buena idea. Gracias por toda esa información, Daisy. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro teléfono aquí en cabina es 657-335-9528 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al 657-335-9528. Regresamos después de un pequeño corte musical para seguir respondiendo a preguntas de nuestro apreciable público. De regreso en nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación. Yo soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y los saludo desde Radio Santana en el 104.7 de FM. Continuamos la conversación con nuestra invitada especial, Daisy Limón, consejera académica de la Escuela Secundaria de la High School Los Amigos. Sabemos que los consejeros académicos como tú están a cargo de apoyar a cientos de estudiantes en las escuelas. Es por eso que una pregunta común que hacen los padres de familia es ¿cómo puede un consejero mantener un récord de las clases y de los créditos que cada estudiante está acumulando cada semestre? Muy buena pregunta. Lo bueno es que no nos tenemos que memorizar nada, ¿verdad? En nuestro distrito unificado de Garden Grove, nosotros contamos con un programa excelente de computadora que proporciona a los consejeros las herramientas necesarias para que podamos vigilar y asegurarnos de que los estudiantes estén encaminados hacia su graduación, además de poder revisar las calificaciones y créditos oficiales que van obteniendo los estudiantes. El programa proporciona reportes que pueden ayudar a los consejeros a poder identificar a aquellos estudiantes que no están cumpliendo con los requerimientos. Entonces, ahorita que acaba de cerrar el primer semestre, el 25 de enero, en esta semana nosotros estamos revisando todo lo que se llama los transcripts, que es como un boletín donde están todas las calificaciones desde que empezaron la high school. Todos los consejeros en nuestra escuela están revisando eso, asegurándose que estén inscritos en las clases adecuadas, de que estén reprobando clases si es necesario, y que estar teniendo conversaciones con ellos acerca de cómo van acumulando los créditos. Y esto se hace durante las semanas donde se registran los estudiantes. Ahí es donde les proveemos un poco de esa guianza académica, donde les decimos cuáles clases son las que necesitan tomar siguientes, etcétera, cuáles le faltan para poder satisfacer los requisitos AG, etcétera. Entonces, definitivamente tenemos nuestras maneras de estar revisando sus calificaciones y sus records para asegurarnos que cuando lleguen al 12º grado tengan todos los créditos necesarios para graduarse en ese año. Esta es la diferencia, estimada audiencia, del distrito de Garden Grove a la manera del distrito de Garden Grove, de Garden Grove Way, y en comparación con otros distritos, porque lo vemos a nivel estatal. El porcentaje de estudiantes del año pasado, que ya lo mencionamos aquí, porcentaje de estudiantes del año pasado, del 2017, que cumplieron con estos requisitos para ir a las UCs o a las Cal States, a las universidades, fue de 57.5, muy por arriba a otros distritos del condado de Orange y también muy por arriba del promedio a nivel estatal. Nuestra siguiente pregunta, Daisy, es si un estudiante se está quedando atrás en créditos para graduarse, ¿cuáles son las opciones para recuperar sus créditos? Vamos a decir que reprobó a alguna materia o alguna clase o dos clases. ¿Cuáles son las opciones que tienen ellos? Sí, si no están cumpliendo con los créditos para graduarse, nosotros les proporcionamos oportunidades para que puedan recuperar las clases que necesitan. Entonces, ya sea que nosotros los invitamos a tomar clases de recuperación de crédito que se dictan en la misma escuela antes o después del horario regular de clases. Los estudiantes que no cuentan con los créditos necesarios también recibirán notificaciones para asistir a la escuela de verano. Entonces, para todos los papás que nos escuchan, es muy importante de que ustedes sepan que si su hijo recibe una F, automáticamente se le va a invitar a la escuela de verano. Muchas veces padres nos preguntan durante este tiempo si se les va a dar escuela de verano. Tengan asegurado que si recibieron una F, si van a ir, no planeen vacaciones fuera. Es muy importante que asistan a esa escuela de verano porque es típicamente una de las únicas oportunidades, aparte de las clases de recuperación, donde podrán recuperar esos créditos, ¿verdad? Entonces, estudiantes en el 11º y 12º grado podrán tener la oportunidad de tomar clases de recuperación de crédito también a través de los programas de educación para adultos en el Lincoln Education Center. Entonces, la escuela de adultos, esa es otra oportunidad, pero esa oportunidad no se les da hasta que van en el grado 11 o 12. Bueno, es bueno saber informarle a nuestra audiencia, estimados padres de familia, de la manera más atenta. No programen vacaciones en verano si es que sus hijos no van bien en la escuela. En otras palabras, si su hijo recibió una F, es conveniente para usted como padre de familia y para su propio hijo que se quede en verano, que recupere esos créditos para que también así no se atrase y se pueda graduar a tiempo y se pueda graduar con los créditos necesarios para irse a la universidad. Una pregunta también muy interesante para nuestra audiencia es, Daisy, si el estudiante recibe una D, ¿cuáles son sus opciones para mejorar su calificación en esta clase particular? Si el estudiante tiene que repetir el curso, si se trata de una calificación que recibió una D, ya es grado final, tenemos programas dentro de la escuela que se pueden usar. En nuestro distrito usamos un programa que se llama APEX. Es un programa en línea que ellos pueden ser referidos por su consejero. Los inscribimos y es un programa que tienen que hacerlo desde la escuela y también tienen acceso en la casa. Entonces, es una manera de reprobar una D. Entonces, es muy importante, creo que había una pregunta, que cuál es la diferencia entre los requisitos A, G y los de graduación. Acuérdense que la D les da crédito, se van a graduar. Pero si sus hijos quieren ir a la universidad, si usted siente como que pues ya recibió la D, ahora ya no puede ir a la universidad, eso no es correcto. La respuesta correcta es que la D se puede borrar. Se puede borrar por medio de ese programa de APEX. Se puede borrar si retoman la clase en la escuela de verano. También está esa opción. Siempre vayan a platicar con el consejero para hablar de cuáles son las opciones disponibles, cuáles son las opciones mejores para su estudiante. Y así ellos también pueden también actualizar sus calificaciones para volver a ser elegibles a AG. En este programa de APEX, ¿el estudiante tiene acceso a todas las clases, a todas las materias o algunas en especial? Tienen acceso a la mayoría, lo que vienen siendo inglés, historia, algunas clases de ciencia, tienen acceso a la clase de español, tienen acceso a... Hay clases de matemáticas, pero reservamos las clases de matemáticas para mejor la escuela de verano. Entonces, sí son varias materias y ya el consejero o consejera son los que los refieren a ese programa si ven que es una buena opción para el alumno. Nuevamente, estimados padres de familia, esta es la razón por la que somos el mejor distrito y el distrito ejemplar en todo el condado de Orange, porque ofrecemos estas oportunidades individuales para nuestros estudiantes, para que ellos de alguna manera u otra pasen todos los obstáculos y se puedan dirigir hacia la universidad. Continuando con nuestras preguntas, tengo una pregunta. Es similar a la D. Y dice, si un estudiante está sacando una calificación baja en una o más clases, ¿qué tipo de apoyo adicional o ayuda puede recibir en la escuela? Esto va a variar, pero típicamente los estudiantes pueden hablar con sus maestros y pedir ese apoyo adicional, asistir a tutoría. En nuestra escuela tenemos maestros que ofrecen tutoría antes y después de escuela, y de hecho hay maestros que ofrecen tutoría durante la hora de lonche. Entonces, a veces también tienen tutoría disponibles en línea. Todo depende de los maestros y del tipo de ayuda que ellos ofrezcan. Estimado padre de familia, si su hijo tiene una D o va mal en alguna de las materias, no se quede con las manos cruzadas. Agarre el teléfono, llame a la escuela, pida una reunión con el consejero y ahí le van a explicar a usted cuáles son las opciones que tienen en ese caso particular. En todas las ocasiones, los maestros están disponibles para apoyar a los estudiantes, como lo dijo Daisy muy acertadamente, antes de escuela, después de escuela, durante el lonche, y después de escuela hay tutorías en ahí mismo, en la misma escuela, y si por algún motivo no puede quedarse en algunos de los días que hay ahí, también tutorías online. Entonces, es importante que usted como padre de familia tome responsabilidad en las acciones de sus hijos y no se crea en el caso de que algunos estudiantes dicen, no, pues es que no quiero ir a escuela de verano, no, es que yo no me quiero quedar a tutoría, no, es que yo no quiero esto o lo otro. Es importante que usted se comunique para que se puedan hacer las decisiones, las mejores decisiones para sus hijos a tiempo. Si puedo también agregar, es muy importante que los papás sepan cómo meterse al portal de padres, revisarlos por lo menos una vez a la semana. Eso está actualizado, así como los maestros van subiendo calificaciones. Lo que yo veo en mi computadora es lo que ustedes pueden ver en la suya. A veces está el obstáculo de que no tengo computadora. Lo bueno es que si tiene un teléfono con internet, puede también bajar una aplicación y meterse por medio de la aplicación. Siempre hay alguien disponible en las escuelas que les pueden enseñar a cómo meterse a estas aplicaciones. Entonces, no se sientan como que no está ese apoyo. Yo sé que a veces la tecnología puede ser un poquito confusa o no sienten que tienen ese recurso, pero definitivamente nuestro distrito tiene el portal de padres y es accesible a ustedes todas las horas del día. Entonces es muy importante saberse meter y revisar los grados una vez a la semana. Qué bueno que mencionas esto, Daisy, porque a mí en lo particular me gusta mucho en el celular que entrara, que YouTube, que WhatsApp, que Facebook, que esto y lo otro. Bueno, es solamente bajar una aplicación más del portal de padres y ahí usted en su hora de break, después o antes de irse a trabajar, o antes de la cena, meterse en su celular, entrar a la aplicación del portal de padres, meter el número de que se tenga que meter de su hijo y darse cuenta de cuáles son las tareas que su hijo no ha entregado, de cómo le ha ido en el examen, de qué calificación tiene en cada una de las materias y con cada uno de los maestros. Y si nota algo que está mal, y si nota algo que está bajo, ¿ok? Dígale a su hijo, ¿por qué tienes esta F? ¿Por qué tienes esta D? ¿Por qué tienes esta C? Échale más ganas. ¿Qué te puedo ayudar? Y si su hijo le dice, no, pues que ya entregué la tarea, llame por teléfono a la escuela. Pida una plática, una conferencia, un meeting, una junta con el maestro o con su... o con su consejera, y pues ahí se podrán solucionar cualquier duda. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los recursos en línea que recomienda para que los estudiantes puedan en casa apoyar a su aprendizaje? Los estudiantes pueden usar una academia que se llama Khan Academy. Es un recurso en línea gratuito donde pueden desarrollar el conocimiento y práctica para el examen de ingreso universitario SAT. Además, también pueden pedir a sus maestros recomendaciones específicas. Entonces, cada maestro típicamente tiene páginas donde ellos prefieren que sus estudiantes vayan para aprender. Entonces, es muy importante que ellos pregunten también a sus maestros acerca de estos programas en línea. Nuevamente, la comunicación entre usted, su hijo y la escuela es primordial para poder estar a tiempo antes de que le notifiquen, no, pues que su hijo no se va a graduar este año por estas materias. Usted comuníquese con la escuela y ponga la aplicación en el celular y esté en contacto y sepa todas las toda la información que necesita saber para saber cómo va su hijo en la escuela. Nuestra siguiente pregunta es ¿cuáles son las clases del programa de educación técnica y de carreras conocido en inglés como CTE? La educación técnica y de carreras es una serie de cursos y programas que son diseñados para preparar a los alumnos que experimenten con transición exitosa después de la secundaria. Entonces, estos cursos ofrecen a los alumnos el que tengan una exposición a opciones para carreras que les permite tener la oportunidad de examinar las habilidades específicas y las cualidades necesarias para tener éxito en esta ocupación elegida. Las clases que se ofrecen son para los estudiantes del grado 7 a 12. Los cursos CTE Pathways que se ofrecen en nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove incluyen los siguientes sectores. Está lo de arte, medio digital, entretenimiento, empresas y finanzas, educación, desarrollo infantil y servicios familiares, ingeniería, ciencias de salud y tecnología médica, tecnología, información y comunicación, mercadotecnia, servicios públicos y transporte. Entonces, cada escuela tiene sus áreas específicas donde ellos quieren tener más enfoque. Entonces, en la Escuela de los Amigos vamos a tener un enfoque grande en todos los que quieran tener carreras médicas. Entonces, ellos... Lo bueno de estas clases de CTE es de que se toman en unas series, van en una secuencia en orden y ya al final de que toman las a veces son de 2 a 3 clases, a veces 4. Cuando llegan a la última clase en el verano se les da la oportunidad de tener una internship, o sea que viene siendo como un servicio que ellos dan en esa carrera técnica que han escogido y los expone más a esa área de trabajo. Y ya les da un poquito más una idea si es lo que ellos quieren o no para su futuro. Pero es muy importante saber que necesitan todas las clases terminadas para poder hacer las clases de este servicio de internship. Pues una oportunidad para definir una carrera, un trabajo, y también enfocarse en lo que pudieran seguir estudiando en la universidad. Si no se va a la universidad, por lo menos tienen un área de enfoque para trabajar. Y definitivamente, otra cosa para tocar es que también muchos de estos cursos de CTE son clases que valen hacia la universidad. Entonces, no solamente es para los estudiantes que están buscando carreras cortas. Estas clases son diseñadas para todos los alumnos que se van a ir a la universidad, que quieren tener ese tipo de experiencia en la high school. Todas las clases, la mayoría de estas clases CTE son las que les cuentan para transferirse a y irse a la universidad. De hecho, tenemos ¿cómo se dice? Partnerships. colaboraciones, gracias. Ya se me... el cerebro, perdón. Colaboraciones con los colegios comunitarios donde ellos van a recibir créditos hacia el colegio. Entonces, ellos se pueden llevar esos créditos con sí después de estas clases. Entonces, es muy importante saber que estas clases son para todos los alumnos, ya sea los que se vayan a ir al colegio comunitario, a la universidad, les cuentan. Ahorita que estás hablando de la universidad, ¿nos pudieras decir cuáles son las actividades extracurriculares y por qué es importante participar en ellas? Definitivamente, las actividades extracurriculares es una frase que se usa para describir cualquier cosa que se estén haciendo afuera de los cursos de estudio. Esto incluye deportes, clubs, servicio voluntario, participación en otras organizaciones. Se alienta que los estudiantes participen en ellos para obtener experiencias que mejoran a su vida y a la comunidad. Las universidades y las becas definitivamente valoran enormemente la participación en este tipo de actividad. Entonces, es muy importante que ellos se involucren en cosas que les llamen la atención y que realmente les guste, no nada más para ponerlo en su aplicación, porque ellos se dan cuenta cuando se ponen a hacer cosas su último año de high school. Ellos quieren ver que sea algo que estén continuando desde que van en el 9, que sea algo donde vayan desarrollando habilidades, que empiecen como miembro y terminen como líder de un club, que empiecen en un deporte, por decir, en el equipo de JV, terminen en el de varsity como capitán. Quieren ver crecimiento como líder en las actividades que ellos hagan. Sí, ese trabajo de voluntarios es importante. Recuerdo hace algunos años cuando uno de mis hijos me preguntaba que quería hacer trabajo voluntario fuera de Estados Unidos. Dije, ¿cómo? ¿Se puede también eso? Bueno, interesante. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los consejos que podemos compartir con los padres de familia para ayudar a que sus hijos se encuentren un balance entre actividades académicas y actividades extracurriculares? Bueno, aquí la palabra clave es el equilibrio. Se debe enfatizar que el niño es un estudiante primero, y que no se consuma demasiado en involucrarse en actividades extracurriculares. Las actividades deben de complementar los estudios de un estudiante, pero no tiene que ser su primer enfoque. Sí, efectivamente, el balance, el equilibrio es importante. El que, así como hay estudiantes que se enfocan mucho en actividades extracurriculares, en deportes y esto, y que desatienden un poco lo académico, hay estudiantes que es todo lo contrario, que se enfocan tanto en las cuestiones académicas que desatienden las actividades extracurriculares. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 657-335-9528 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al teléfono 657-335-9528. Aquí en el programa Los Jóvenes y la Educación tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Daisy Limón, que viene de la escuela de la High School Los Amigos y que muy atinadamente nos ha contestado todas las preguntas de nuestro público. Continuando con nuestro programa, algunos estudiantes se gradúan de la escuela High School y se les otorga el sello de alfabetización bilingüe. Daisy, ¿nos podrías explicar en qué consiste este sello de alfabetización bilingüe? Sí, el sello de alfabetización bilingüe de California es otorgado por el distrito escolar en nombre del superintendente estatal de instrucción pública a los estudiantes que se gradúen de la escuela secundaria y que han alcanzado un nivel elevado en el dominio, el hablar, leer y escribir en uno o más idiomas, además del inglés. Este sello toma forma, es un sello dorado que aparece en el diploma del estudiante en el 12º grado que cuando se está graduando. Es interesante saber si su hijo ya habla español, por ejemplo, pues simplemente que ponga con los que estudie, que complete con los requisitos y su certificado saldrá con este sello. Pero ¿cuáles son los requisitos para obtener este sello, Daisy? ¿Nos pudieras a hablar acerca de esto? Sí, definitivamente. Un estudiante que tiene que demostrar el dominio del inglés a través de uno de los siguientes puntos. Debe de haber cumplido con los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Haber obtenido una calificación de 3 o más alta en las evaluaciones estatales Smart Balance en artes de lenguaje de inglés. O haber obtenido una calificación de 3 o más en el examen de asignación avanzada de artes, lenguajes en inglés o en el examen de asignación avanzada de literatura en inglés. Haber cumplido con los requisitos de arte de lenguaje en inglés para graduarse de la secundaria con un promedio general de calificaciones de un 2.0 o más altas, o sea que CES o mejor en las clases de inglés. Los estudiantes cuyo idioma natal o materno es otro que no sea el inglés también deberían de haber alcanzado un nivel de 4 en el examen LPAC, que son las evaluaciones de competencia en el idioma de inglés de California. El número 4 es el nivel que requieren bien desarrolladas las habilidades de inglés en la lectura, escritura, habilidades auditivas y orales. Aparte, los estudiantes también tienen que cumplir con los requisitos en arte de lengua en inglés y tendrán la oportunidad de demostrar el dominio en otro lenguaje que no sea inglés al obtener un promedio general de un 3.0 o más alto en las clases que hayan tomado durante 4 años o al aprobar el examen de idioma extranjero o de literatura mundial en una clase de asignación avanzada, ya sea AP, con un resultado de 3 o más, o aprobar la materia específica SAT en cualquier idioma que no sea inglés con un resultado de 600 o más. O sea, esta es mucha información. Es muy importante que si están interesados en este sello, que de nuevo vayan con su consejero o consejera y ellos les van a dejar saber y distinguir si ellos son candidatos para este sello. nuevamente la comunicación de su hijo y de usted con el consejero es muy importante. Nuestra siguiente pregunta, Daisy, ¿puede un estudiante empezar a aprender idiomas extranjeros en la escuela intermedia? Claro que sí. Ellos pueden aprender empezando desde el octavo grado. Muchas escuelas ofrecen español. ¿En qué idiomas es en que los estudiantes pueden obtener el sello de alfabetización bilingüe? Español o vietnamita. Si ellos hablan un idioma diferente en su clase, en su casa, y aprueban el examen de asignación avanzada en este idioma, también puede obtener este sello. ¿Y qué ventajas tiene para un estudiante obtener este sello de alfabetización bilingüe cuando se presenta a la universidad o cuando anda buscando un trabajo? Cualquier cosa que el estudiante pueda hacer para cultivar o desarrollar múltiples habilidades lo va a beneficiar en los planes futuros que él o ella tenga. Como siempre lo mencionamos, la escuela, los estudiantes y los padres de familia debemos de trabajar en equipo, somos socios para asegurar el éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Por favor, asegúrese de hablar con el consejero de sus hijos si tiene alguna pregunta. Agradecemos a Daisy por participar en este programa de radio y contestar las preguntas a nuestra audiencia. Muchas gracias, Daisy, muchas por estar gracias. Aquí. También agradecemos a la estación de radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo a ustedes, padres de familia que nos escuchan. Invitamos a los estudiantes y a los padres de familia que tienen hijos en los grados del 7 al 12 a nuestro evento, la Feria de Carreras. Tendrá lugar el miércoles 13 de febrero en la escuela secundaria en la High School Bolsa Grande de 5:30 a 8 de la noche. Contaremos con profesionales que hablarán acerca de sus campos profesionales, de las oportunidades de sus industrias, los requisitos de preparación después de la escuela secundaria. Habrán maestros y estudiantes de una variedad de cursos de educación técnica, de carreras profesionales y de especialidades del sector industrial, exponiendo sus proyectos y actividades interactivas. También contaremos en esta feria de carreras con representantes de distintas universidades y colegios y de escuelas técnicas y profesionales que estarán respondiendo a sus preguntas y compartiendo información acerca de sus programas. Así que ya saben, el miércoles 13 de febrero del 2019 en la escuela secundaria, en la High School Bolsa Grande, de las 5:30 a las 8. También, estimados padres de familia, invitamos a los estudiantes y a ustedes para que tienen hijos en los grados del 6 al 12 a nuestro gran evento Guía para la Ruta al Éxito. Este evento se llevará a cabo el 11 de marzo a las 8 de la noche en la escuela High School Rancho Alamitos en el 11351 Dell Street en Garden Grove. Podrán asistir a una variedad de talleres informativos para que aprendan cómo dirigirse en el camino hacia las admisiones universitarias. Habrá información sobre ayuda financiera y becas. Los estudiantes de educación especial y sus padres también están invitados para aprender acerca de las opciones disponibles después de la secundaria. Se ofrecerá cuidado de niños de 2 años a 10 años de edad. Se ofrecerá interpretación en español, vietnamita y coreano. Los invitamos a que nos escuchen el lunes 25 de febrero, aquí al aire en esta misma estación a las 7 de la noche. Recuerden, es el 104.7 FM en Radio Santana. Vamos a tener como invitada especial a la directora de programas preescolares, Emma Drew, en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Asimismo, estimado Radio Escucha, le invitamos para que si usted tiene alguna pregunta, nos haga favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. Como siempre, los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy.